Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Felicidades a todos, porque es la esencia de todos los santos, de los muertos y de los vivos. También. Y es, ¿crees? Es tu santo, es tu santo también, es el santo de todos. Nane, ¿tú crees que realmente hay gente que nos escucha desde más allá? Yo creo que... Mira, luego te lo respondo. Millor, després se lo responen. Ara mateix és el moment d'escoltar aquesta selecció que hem fet d'esquetxos de, sí, per no vosaltres. No tindríem temps. Edició especial dia de Halloween, dia dels morts. Bueno, no, és una edició que podria servir per un altre, sí, qualsevol altre, sí, dia de l'any. Canvia l'etiqueta i ja està. Però jo crec que queda molt bé avui. Vinga, disfruteu. Et donin problemes. Tenim al telèfon un granger que es diu Isósteles. Hola, Isósteles. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Gracias por coger la llamada porque sé que es usted, como granjero, es un hombre muy ocupado, ¿verdad? Sí, pero no es problema porque 24/7, ¿no? Sí, sí, sí. 24/7. Sí, ¿no? Pero que soy muy fan del teléfono. Ah, ¿te gusta? Desde que se inventó, ¿eh? No. No de los nuevos. No de los nuevos. No he subido al carro que está de moda, no. Desde que a mí me comunicaron o desde que yo vi la invención del teléfono, me encantó por la idea. Del hecho de poder hablar con alguien que está lejos, con alguien que o cerca, pero no necesariamente que lo pueda escuchar tú un poquito de eso, ¿no? Bueno, tenemos, parece que hay problemas en su granja. ¿Qué tenemos, rebelión o qué? ¿Qué ocurre? No, de momento no, se trata de una gallina que creo que está tomando algún tipo de anticonceptivo a mis espaldas. ¿Una gallina suya está tomando la píldora? Sí. ¿Toma la píldora? La píldora no sé, pero no pone un huevo desde hace meses. Pero, a ver, ¿esta gallina mantiene lo que se diría contacto carnal con gallo? Todos los días, eso todos los días. Él se acerca, él le mete unos picotazos aquí en el cuello. ¿Qué es la manera de decirle, nena? Ah, sí, de nena voy a entrar. Y luego le da lo suyo. O sea, ya él sabe cómo funciona el tema. ¿Y luego qué dices? Le da lo suyo a la gallina. Yo le he visto más de una vez y... Sí. Ya. Y aún así no pone huevos. Pero igual no es ponedora, solo es follador. No. Es ponedora. Ella es ponedora. Siempre ha puesto huevos antes. Siempre ha puesto huevos. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, siempre. Y más de cuatro y cinco y seis. Sí. Pero de un tiempo a esta parte, pues no hay manera. Y eso me hace a mí figurarme que está tomando algún tipo de precauciones. Ya. Y yo no sé qué hacer porque. Bueno. Porque yo soy granjero y necesito los huevos, no sé por qué camino tirar, no sé qué luz seguir, no sé qué, ¿sabes? ¿Qué flecha seguir? No sé cómo ayudarle, porque a mí mis conocimientos veterinarios se circunscriben únicamente a Gran Hermano, o sea... Pero, a ver, ¿esta gallina tiene acceso a algún tipo de pastillas? Bueno... ¿En el pienso...? No sé, no, mi gallina, lo que son gallinas libres. Ah, vale, estas de... que tú le tiras la mierda al suelo y ellas comen del suelo, o por la granja lo que ellas buscan, gusano y eso, o ranas, no sé lo que comen, no me fijo. Pero sí, alguna también se mete en la casa, en la cocina... En el lavabo, en el dormitorio. ¡Eh! ¿En el dormitorio? Hostia, en el dormitorio. En el dormitorio. Ahora nada más decirlo, ¿sabes? Nada más se decirlo. Se ha iluminado. Me ha iluminado. Puede ser. Vaya. Podría ser que esa gallina haya tenido acceso a las pastillas de su mujer. Claro que puede ser. Puede ser. Qué burro, qué ciego estaba. Puede ser eso, ¿no? Pero no, ¿eh? No, puede ser, no, espera, que nada más lo decía me estaba iluminando. No, es que yo no tengo mujer ni nada. Vale, ahora ha pensado en la mujer y ha visto que no tenía. No tengo, claro, si tuviera podría haber tenido acceso a la gallina, pero... No tiene mujer. Claro, no tengo mujer, yo estoy casado con la granja, no tengo... Espérate un momentito, no tengo tiempo para chorradas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay ni un huevo. ¿Qué me dices? ¿Cómo que no hay ni un huevo, Damián? ¿Qué me dices? Que nadie ha puesto un huevo hoy. Pero ninguna de las gallinas, de las 15. Ni gallina, ninguna vaca, ni el burro, ni los perros, nadie, no hay huevo. Y no me pegue, por favor. Pero, a ver, ¿cómo no te voy a pegar, Damián? Pero, ¿cómo no te voy a dar de hostia si tú funcionas a golpe? Si solo me traes malas noticias. Pero... ¡Coño, ya! Esto te duele más a ti que a mí. Damián, ya. Que lo sepa. Y a mí. Pero, perdone. Dígame. ¿Quién es Damián? El mozo. ¿Y por qué le...? Ah. El mozo que tengo en la granja. Ah, vale. Y funciona a golpes, ¿no? Hombre. Pero una cosa, igual es que... A ver, estamos apuntando a la dirección equivocada. Dice que ninguna gallina... Pregúntale, ¿ninguna gallina ha puesto huevos? ¿Eh? A ver, ¿ninguna gallina ha puesto huevos, Damián? Ninguna. Vale, pues... ¡Hostia! No, ninguna. Pues es posible que el problema esté en el gallo. A ver, Damián. ¿Qué? Vete a por el gallo. Vete por el gallo, hombre. Voy. Como sea el gallo, aquí va a haber... Se va a leer la de Dios. Sí, pero no... Aquí está el gallo, jefe. Sacúdelo fuerte. Dale, hostia. Toma. Dale. Toma fuerte. Pero... No le pegues. Damián. Estos son condones. ¿Qué ha pasado? Se le han caído el gallo entre las plumas. Pues sabrá. A ver, ¿qué dice?

Vamos, espera un momento. Es que estoy pensando una cosa, Luis. ¿Es qué? ¿Por qué no te metes los... ¿Cuántos chicles hay? 505... Bueno, me he comido uno. 549. Pues te meto... Va a venir al aeropuerto. Pues te meten los 549 en la boca. Bien. ¿Estás dotado de fuertes mandíbulas? Como una piraña, con hambre. Bueno, pues mascas. Masca. Y si eres lo suficientemente hombre, podrás hacer un globo lo suficientemente grande como para volar tú solo. Sin necesidad de usar las líneas aéreas convencionales. Madre mía, madre mía. Claro, pero tú subes el globo y a los de aeropuerto, que les den. Pero qué buena idea, don, qué buena idea. Si es que lo tiene todo la idea, ¿te has fijado? Mira, tiene personalidad. Lo tiene. Espíritu aventurero. Volar. Y chicles, que es lo que más me interesa a mí, es que no falta de nada. Pues se me ha ocurrido improvisando. O sea, yo ya sabes que no me planeo las cosas. Yo actúo, soy hombre de acción. Eres muy grande. Suerte que tengo tu número, no lo cambies jamás. Ni tú ni el número. Venga, un beso en las ingles, don. Gracias. ¿Dónde ha dicho? En las ingles, creo que ha dicho. En las ingles, Chi, chi, chi, chi, chi, chi. Tararán, tararán. Back in black. In especie. A picture not how I want to be. Qué gran talento tenían estos australianos. Pero no nos vayamos a las antípodas, porque aquí también hay talento. Los especialistas secundarios también son talento, no hay que irse tan lejos. Especialistas secundarios, el talento está aquí. Back in black, in a PC, a picture no I want to be. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, sí, con el señor José Le Marchante. Sí, soy yo, ¿quién es? Mire, le llamo de la librería, lee un poquito a Nen, de aquí de la calle Gadalejos, y le llamo porque estamos esperando que devuelva ya el libro que se llevó usted, a ver si lo puede traer de una maldita vez. Seguro que lo ¿cuál? Tiene usted, lo tengo aquí apuntado, es La metamorfosis de Kafka, un libro excelente, un libro muy bonito. Sí, bueno, pero yo, sí, yo ese libro me lo he llevado, pero hace una hora, de la librería. Yo he pasado a las 12:30, que serían 12:30 por ahí, sí, por la librería a buscarlo, no hace casi ni una hora. Está el registro, aquí lo apuntamos todo, ¿Y le ha gustado? Pues que ¿Qué le parece? Es un buen libro, ¿eh? Hombre, pero si no he podido yo... Ese final apocalíptico. No me lo cuente, porque es que no bueno, ni el final ni el principio, es que no he podido yo leer todavía. Ya, pero hay que devolverlo, o sea, aquí hay más gente que quiere leerlo, o sea... Pero vamos a ver una cosa... Estamos abusando, ¿no? Vamos a ver una cosa, señor... Señor, sí, soy un señor, no como otros que... No soy un truán como otros, ¿Qué tengo? ¿No tengo voz de señor, acaso? ¿Insinúas que mi voz es de señora o de chimpancé o de rata como la tuya? No, vamos. Si lo decía eso para que me dijera usted, señor, ¿qué? ¿Cómo que señor qué? El señor libretero, hostia, es el bibliotecario. Es que no se lo he dicho al principio, llamo de la biblioteca, lee un poquito, nen. Se lo acabo de decir, ¿qué es usted un poquito? ¿Es usted lerdo? ¿Sabe usted leer? Vamos a calmarnos. Lo primero vamos a calmarnos, ¿vale? A ver. El libro me lo he llevado yo hace menos de una hora, ¿vale? No he llegado todavía ni a casa. ¿Cómo quiere que me lo haya leído ya? Si es que no, ni lo he empezado, le digo. ¿Aún no lo has empezado? No lo he empezado, claro que no, zumbado. ¿Qué panorama? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué es de estos que van haciendo ver que es un lector, pero en verdad es una mierda? O sea, cojo un libro para que me miren. Deje usted de insultar, que yo a usted no le he insultado, usted, señor libretero, bibliotecario. Que sepa yo, soy un gran lector. Pero evidentemente, en una hora no he podido acabar este libro, ¿vale, zumbao? Pero bueno, vamos a ver, que es la metamorfosis de Kafka, coño, que no es el Busca del Tiempo Perdido ni el Quijote. Son 80 páginas. ¿Qué necesitas, 5 años para leer esta braga o qué? ¿Me oyes? ¿Qué es eso que lee como los niños pequeños? La P con la A, pa, la P con la N penal, L, R, S, T, R, T, S. ¡Venga ya, hombre! ¡Trae este libro ahora mismo! ¡Que hay! ¡Se lo daré a alguien que lo aproveche! ¡Tráelo, te parto la cara! ¿Qué está mal de los nervios o qué le pasa, loco? ¡Hombre, vos gente como tú! Vamos a ver qué clase de librería deja solo una hora a los libros a sus clientes. ¡Pues ni una librería decente, caballero! ¡Una librería decente! ¿Usted cuánto? A ver, ¿cuánto tú vas al puticlub? Porque tú eres... ¿Qué dice? Tú, usuario y a diario, Vamos a ver, señor. ¿Qué? Cuando eliges a la chica que te la llevas a casa con ella, y la devuelves al cabo de 6 años, o cuando te sale a ti del níspero, ¿a que no? ¿A que te la dejan una hora o dos? Pues, nuestros libros son como putitas. ¿Pero qué dice usted, chiflado de las pelotas? ¿Qué tendrá que ver un libro con una putita, majadero? No le pienso devolver el libro hasta que yo no haya tenido yo tiempo de leerlo. Pero, y no será en una hora. Madre de Dios bendito, esto sí que es... Esto es surrealista. ¿Cómo surrealista? Totalmente es que es usted un surrealista de esto. ¡Se dice surrealista! ¡Claro, nos gusta Kafka, ¿eh? El rollo este de Bretón, de Dalí, surrealista de las pelotas! Pues, me meo los surrealistas, ¿vale? Yo me veo caquitas encima del surrealismo, ¿vale? ¿Te parece suficientemente surrealista mi caquita en colores encima de tu caca? Está usted para que lo interne, ¿sabe, señor? Pero no en un manicomio, sino a pocilga, cerdo loco. ¡Traiga el libro para acá, ladrón! Está bien ya, voy para aquí de allí un rato. De allí, vale. Para aquí, de aquí, de allí un rato. Vale, te espero aquí, que mira, a las dos voy a comer. Pues a las tres estoy allí. Vale. ¿Querrás llevarte otro? Sí. ¿Cuál? El médico. ¿Cuál? El médico del doctor Cabeza. Pues lo tenemos aquí sujetando una pata de la mesa, pero ahora veremos lo que... Pues vale, a las cuatro te quiero aquí. Y te doy el médico. Papá y rata. Perro. Cloaca. Cap de setmana, els principals actors de l'actualitat cultural i de l'oci es citen en un mateix escenari. Per curiosos, pels qui els agrada conèixer i aprendre d'una forma entretinguda. El seient el teniu reservat a Tot és Comèdia. Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges des de les 12 del migdia. Amb Rosa Badia. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Un especialista es como alguien que sabe más que los demás, que... Vamos, como una especie de Illuminati. No, como un enterado. ¿Enterado? ¡Oíd la cocina! Especialistas secundarios. L'humor més absurd en personatges més irreals, o no, de dilluns a divendres des de 2:15 de la tarda. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Ah, y tampoco hemos subido el IVA. Ah, ¿no? No, ¿qué has dicho? Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Sabadell. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-727-0576. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en la calle San Olegué 46 de Sabadell. 93-727-0576. Y también en Barcelona. ¿Sabe que únicamente por tener Cal en casa consume un mínimo de un 25% más de energía? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener Cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 2:15 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Ens agrada que la teva veu pugui trencar el silenci de la nit. Que les paraules en la intimitat de la matinada es facin còmplices i obrin un espai per escoltar la vida. És Parlar per Parlar. De dilluns a divendres des de 2:15 de la matinada amb Raquel Atúria. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Son las 2 de la tarde.